Estamos en el aire de la 100.3, la radio comunitaria de Punta del Indio, y agradecemos a Mariano y a Ignacio que nos estuvieron esperando mientras Leo comunicaba este tema del transporte, que para nosotros es terriblemente importante y hace tanto tiempo que venimos señalándolo en ese proceso de deterioro que hasta ahora no ha acabado. Pero ahora nos toca justamente arrancar con otro tema que nosotros lo venimos también tratando fuertemente, tal es así que en el distrito existe un grupo conformado por distintas organizaciones, personas, que es Agua Sin Arsénico, y que está trabajando justamente por la pureza del agua que consumimos y que tenemos en el distrito. Y para ello charlamos con dos muchachos muy caros, y que muy caros no por el valor que tienen, ojo, caros, estoy hablando de lo apreciado y del laburo que hacen, ¿no? Y que nos dan una mano y que están muy involucrados en este tema del agua, que son Mariano e Ignacio, que ahora se van a presentar. Uno trabaja en el proyecto Cosecha de Agua, Bosque Urbano, el otro en Sensores Comunitarios, ese proyecto de Cosensores, que es del CONICET. Mariano, Ignacio, buen día. Gracias, gracias por esperarnos, gracias por salir al aire y gracias por darnos una mano, por supuesto. Hola, Leonardo, ¿cómo estás? Gracias a vos por darnos este espacio en la radio. Lo mismo, saludos ahí, aprovechamos para saludar a los vecinos y vecinas de Punta Indio y todo el éter radial, ¿no? Porque saliendo por internet. También, exactamente. Mariano, Ignacio, ustedes son personas que le dedican tiempo a un tema que para nosotros es clave no solamente porque acá podemos y hemos encontrado arsénico, sino que desde nuestra perspectiva el agua debe constituirse en un derecho, en uno de los derechos humanos. Nosotros abogamos permanentemente en las cuestiones ambientales y creemos en que esto tiene que ser declarado como derecho humano para que esté al alcance de todos y de todas, sin tener que pagar, sin tener que hacer nada, porque estamos hablando de la vida misma. Y ustedes a esto se han dedicado. ¿Qué es lo que han estado haciendo cada uno? Si nos pueden relatar un poquito. Cosecha de Aguas, que es el proyecto en el que yo participo, es un proyecto que nace en el Bosque Urbano, que es un espacio de educación ambiental y de desarrollo de tecnologías apropiadas, que está en San Martín. Nace como un proyecto que se propone desarrollar tecnologías apropiadas en torno al agua, tanto en el proceso de recolección de agua, el proceso de consumo de agua, o sea, que es precisamente lo que venimos haciendo ahora con los filtros, y también el tratamiento posterior al uso de, por ejemplo, aguas grises o aguas negras. En este momento lo que venimos más haciendo es tratando de desarrollar mayor conocimiento en torno al filtro Condor Huasi, que es el filtro cerámico que en muchos lados ya se utiliza para el saneamiento del agua en diferentes lugares, digamos. Y bueno, ahora venimos trabajando a la mano de Cosensores, tratando de, entre otras cosas, haciendo proyectos que nos permitan obtener más información en cuanto a la capacidad de filtrado de diferentes contaminantes, como por ejemplo el arsénico, que tiene el filtro, ¿no? Para poder generar una tecnología que sea cada vez más popular y más apropiable por la gente, y que de esta manera genere autonomía en la población, ¿no? Más allá de que entendemos que el Estado tiene que garantizar el derecho al agua, también entendemos que es la población la que tiene que de alguna forma hacerse cargo de la gestión de sus propios derechos en algún punto, de reclamarlos, y esto implica generar conocimiento comunitario, ¿no es cierto? Entonces un poco también el proyecto tiene esta intención de que a través de una tecnología se pueda nuclear, organizar la gente y generar un conocimiento propio que nos otorgue a todos autonomía en torno, en este caso, al consumo del agua, ¿no? Eso es un poco lo que venimos haciendo. No sé si sí, agrego ahí, sí, que bueno, que no es casualidad este enfoque, digamos, porque nos hemos encontrado en este espacio que mencionaba recién Mariano, que es el Bosque Urbano, que es un espacio autogestivo, que tiene un poco esta mirada. Agrego un poquito ahí de la El grupo nuestro, Ecosensores, venimos trabajando desde 2016 con organizaciones vecinales y siempre el objetivo fue tratar desde el ámbito académico. Somos estudiantes e investigadores de distintas universidades nacionales. Siempre hemos intentado un poco complementar el trabajo que se hace en la academia, acercándonos un poco más al territorio, con herramientas, como decía recién Mariano, que las propias comunidades puedan tomar en sus manos para potenciar los reclamos que hacen, digamos, las distintas luchas. Y en el caso nuestro en particular, esto de sensores viene justamente de pensar sobre todo en herramientas para poder evaluar la calidad del agua, ¿no? Que es un eje común en las luchas de muchísimas organizaciones a lo largo del territorio, ya sea por contaminación con arsénico, las fumigaciones. Bueno, estamos viendo ahora en estos momentos cómo se revive la lucha en la cordillera y la meseta por el tema de la minería, también desde abajo, desde los pueblos, así que un poco acompañando esas iniciativas, esas luchas. El agua no tiene como único y exclusivo contaminante el arsénico. Ustedes que vienen trabajando desde esa perspectiva, digamos, conocen que hay otros elementos contaminantes, todo de acuerdo a la localidad donde uno habite, ¿no es cierto? Sí, por supuesto que existen un montón de otros contaminantes, como plomo, bueno, como decía Nacho, depende de la zona, hay muchos problemas con contaminantes agrotóxicos como el glifosato, o si hay minería, suele haber cianuro, digamos, hay un montón de contaminantes, pero también no se puede abordar todo juntos, digamos, es importante poder hacer los estudios de un contaminante a la vez, porque cada uno tiene sus especificidades. Algunos contaminantes claramente tienen que ver con la participación del ser humano en sus actividades cotidianas o de producción. Otros son producto de la misma naturaleza. Sí, o sea, sería el caso del justo que lo traes del arsénico, ¿no? Donde de pronto en algunos casos, no siempre, digamos, en general sí coincide de que el arsénico está naturalmente, digamos, formando parte de los estratos, ¿no? Del suelo y de las distintas capas que componen la corteza terrestre. Lo que pasa es que a veces se libera naturalmente, como en el caso ahí de la zona de Provincia de Buenos Aires, centro del país, ¿no? Córdoba, Santiago del Estero, porque se libera en el agua de pozo, digamos, en la napa. Pero bueno, suele ocurrir también que en otros casos la remoción de sedimentos donde el arsénico está naturalmente, pero está almacenado, digamos, como es en el caso de muchos lugares en la cordillera, la propia actividad minera, por más que no agregue contaminantes, colabora con la liberación de ese arsénico que naturalmente no hubiera pasado al agua, digamos. O sea que está bien la pregunta, pero bueno, es una dinámica ahí compleja, ¿no? Donde la actividad humana siempre termina teniendo algún lugar importante. Bien, lo bueno es que ustedes desde el trabajo de investigación que están realizando es justamente poder quitarle a estas aguas los componentes contaminantes. Ahora yo desdoblo una pregunta que quiero hacer. ¿Está buena la investigación? ¿Está buena estos instrumentos, estas herramientas? Y me gustaría que nos comenten un poco cuáles son, en qué consisten. Pero por otro lado, la otra pregunta es, ¿nosotros no deberíamos seguir insistiendo en determinadas actividades o productos que sigan contaminando? Porque no es lo mismo tener que producir una herramienta para darle pureza al agua que la pureza del agua sea natural, ¿no es cierto? ¿Querés arrancar, Mariano, contando del filtro? Bueno, dale. El filtro cerámico Condor Huasi, que es el que venimos nosotros estudiando, es un filtro que sí, ya hay varios estudios que indican que filtra el arsénico en bastante proporción. Uh-huh. Igual siempre hay que volver a chequear y que chequear si la proporción en la que filtra el arsénico en el agua puntual que uno está utilizando es suficiente para dejar el arsénico por debajo de los límites admitidos, ¿no es uh-huh. cierto? Sí. Entonces, esto implica que uno no tiene que nunca que agarrar ninguna tecnología, y menos cuando se trata de algo tan delicado como el agua, de forma crítica, como decir, bueno, tengo este filtro, dicen que lo filtra, yo lo uso y ya está, y tengo agua segura. Sino que, como decíamos antes, es necesario que uno pueda tomar conciencia de la necesidad de gestionar y tener conocimiento en cuanto a lo que está consumiendo y lo que está filtrando. Por eso es re importante que, aparte de uno poder desarrollar un filtro o tener un filtro para resolver, aunque sea de forma individual o comunitaria, el problema de tener un agua saludable, también tenga herramientas que le permitan garantizar realmente que ese agua es saludable. Ahí es donde, bueno, nosotros sentimos que es muy complementario nuestro trabajo con el de los compañeros de Ecosensores, que son los que pueden brindar una serie de herramientas que pueden permitir medir precisamente si realmente el agua que yo estoy obteniendo de mi filtro es o no, si pude eliminar el contaminante que estaba queriendo eliminar, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero sí, en principio el filtro filtra arsénico, lo hace por medio de un sistema que se llama adsorción, que no es absorción con B larga, sino adsorción con D, que consiste en una unión molecular en la cual el arsénico o metales pesados o un montón de contaminantes quedan unidos a las partículas de caolín, que es la arcilla que compone el filtro, y por eso de esa forma queda retenido. Pero el filtro, por ejemplo, la capacidad en un momento se satura, en un momento ya no puede adherir más nada. Entonces es el nivel de saturación también es algo que uno tiene que poder ir midiendo, porque uno no puede garantizar de antemano cuándo se va a saturar el filtro. Entonces ahí es donde una vuelta tiene que estar permanentemente sabiendo que no está utilizando una tecnología como estamos acostumbrados, ¿no? Como por ejemplo el filtro PCA, que me dicen, bueno, sí, usalo y te garantizo que tu agua es segura, que nunca es así, no es real, sino que uno tiene que saber que tiene que usar el filtro a conciencia. Esto significa poder tener un seguimiento de lo que está sucediendo, digamos. Por eso, y ahí es donde, bueno, le dejo lugar a Nacho para que cuente qué herramientas tienen ellos en ese sentido. A ver. Sí, que no, está muy bueno esto que marca Mariano, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de soberanía, ¿no? ¿Qué significa esa palabra? Significa tener conocimiento y dominio, ¿no? Por ejemplo, en este caso, de las herramientas que utilizamos. Es muy importante eso. Muchas veces se nos acercan las tecnologías como universales y sirven en todos los casos, y uno abre y las usa, digamos, como vienen. Y en realidad ahí nos estamos perdiendo una parte que es poder entender cómo funcionan y de esa manera adaptarlas a las necesidades particulares de las personas, de las comunidades. En este caso remarco ahí una cosa que me pareció piola del laburo con Cosecha, que es que una de las cosas que estamos estudiando justamente es, por ejemplo, el agregado a la mezcla, conociendo cómo se fabrica el filtro, teniendo ese conocimiento, poder agregar a la mezcla aditivos que mejoren, por ejemplo, lo que contaba recién Mariano, la absorción de un contaminante en particular, que es el arsénico. Entonces, de pronto tenemos la posibilidad de adaptar esa herramienta, que es el filtro, a las necesidades particulares de una comunidad, que en este caso, como es el de los vecinos de Punta Indio, Verónica, Pipina, y muchos lugares de la provincia, que es la presencia de arsénico. Eso es muy importante. Igual, y particularmente la herramienta que ponemos ahí a circular son tiras reactivas muy parecidas. Quizá han tenido la oportunidad de entrar en contacto con usar tiras para medir pH. ¿Sí? Son unas tiritas que uno las sumerge y cambian de color según cuál es el pH del agua. O estos kits que venden para medir en las piletas los distintos parámetros de la calidad del agua de las piletas, según el color, con una referencia de color. Es un sistema muy parecido, pero para detectar arsénico el que usamos. Son tiras reactivas comerciales que a veces no están tan accesibles a las comunidades que están afectadas por este problema. Entonces, Con Cosensores ahí la tarea es un poco tender ese puente entre esa tecnología y las comunidades que necesitan utilizarla, para saber, como decía recién Mariano, de qué están partiendo, y bueno, intentar llegar a potenciar ese reclamo y atender ese derecho que nos está cubriendo, ¿no? Como es el acceso al agua. Claro. ¿Por qué creen? No, les quería preguntar una cosita y me van ampliando con esto mismo. ¿Por qué creen que estos filtros que ustedes están diseñando, están investigando, están viendo sus mejores resultados? ¿Por qué creen que no hay una producción un poco más masiva, quien sea a cargo de esta producción? Digo, en este relato que ustedes ya van haciendo de lo que es y lo que constituye este filtro y qué hace, digo, si me pueden agregar este aspecto. Bueno, yo personalmente creo que primero es un filtro que se viene usando históricamente, es un filtro cuyo origen es inca, digamos, los incas empezaron a hacer este filtro a partir de los filtros de piedra, que eran un modelo anterior que se hacía tallando piedra, uh-huh. y que a su vez lo copiaban de observar las filtraciones naturales que producían algunas piedras en el agua, ¿no? En la naturaleza. Y desde ese momento hasta ahora jamás se dejó usar. Hay muchos lugares en la provincia de Buenos Aires donde los vecinos fabrican sus filtros cerámicos históricamente durante generaciones. En el Delta hay muchísimos. Yo hace poquito estuve en Santa Teresita y la casa en la que estuve encontré un filtro cerámico muy viejo en el fondo, en un galboncito que había. Digo, y así me he encontrado en muchos lugares filtros. En realidad es una tecnología que ancestralmente se usa, pero que es de fabricación artesanal y en general casera. Uh-huh. Yo creo que el motivo por el cual no se industrializa es porque al ser arcilla no es tan fácil de industrializar, es mucho más fácil industrializar un producto plástico, uh-huh. un producto que aparte tiene un mantenimiento permanente, o sea, como por ejemplo los filtros PCA, hay que cambiarles el filtro cada tanto y uh-huh. eso sale caro. Entonces claro. Es mucho más rentable producir un filtro de esas características que producir un filtro por ahí que es más duradero y que aparte no se puede industrializar tanto, pues se tiene que cocinar en un horno a leña, uh-huh. se puede cocinar en un horno eléctrico y se tiene que modelar de una forma bastante artesanal. Si bien existe la cerámica industrial, sabemos que la cerámica en general es un rubro que es de lo que menos industrialización ha alcanzado, uh-huh. digamos, ¿no es cierto? Sí, yo creo que tiene que ver un poco con eso. Sí, tiene que ver definitivamente con una lógica reinante, ¿no? De comprar hecho, consumir, tirar, volver a comprar, de la cual, digamos, en el mercado un poco no es lo que es en el lugar donde nos pone, pero también hay una responsabilidad nuestra de tratar de salir de eso. Lo llevo incluso a cuestiones como pensar un poquito más también qué estamos comiendo, ¿no? Decidir enterarnos de dónde vienen los alimentos que consumimos, de qué manera se producen. También ahí tiene que ver con correr el velo de ciertos lugares donde el mercado en general no nos invita a pensar. Entonces, bueno, ahí hay una responsabilidad, me parece, nuestra de empezar a tratar de hacer las cosas de otra manera. Claro. Totalmente. Y ahí es importantísimo pensar que precisamente el hecho de que no sea una tecnología industrializada hace que todo el conocimiento que existe en torno al filtro, que en realidad ya no es poco, porque hay muchos estudios ya, pero que han sido hechos por personas con voluntad, ¿no? Puedo citar algunos, por ejemplo, el de Julio César Ludeña, es una tesis de grado sobre el filtro muy buena, que aporta muchísimo conocimiento, pero es el esfuerzo de una persona y su voluntad, digamos, uh-huh. como el que estamos sí. haciendo nosotros. Para mí eso también le aporta un valor muy grande al filtro como herramienta comunitaria que se está construyendo hace muchísimos años de forma comunitaria y que, digamos, también por eso es importante que la sigamos tomando de esta manera, ¿no? Por ejemplo, agrego ahí, Mariano, la experiencia de filtros que ya están también, aparte de esta propuesta nuestra de los filtros cerámicos, también ahí la comunidad de Punta Indio y en la zona están utilizando filtros basados en virulana oxidada, entiendo, que también ya han demostrado en experiencias de investigación comunitaria, que decimos, ¿no? Porque no toda investigación se da en el marco de un laboratorio o en la academia, sino que las personas también tienen posibilidades de encarar estos procesos de investigación y han visto que estos filtros basados en virulana también tienen buenos resultados. Así que, y agrego ahí a lo que decía Mariano, que a diferencia de los productos del mercado, digamos, típicos, nos abre también la posibilidad de compartir el conocimiento, que es muy importante, que es algo que nos importa también que hacer hincapié. Las investigaciones estas que hacemos, la información que se obtiene no queda en una patente. Quede pública y le permita a otras personas acceder a esa información y hacer su propia experiencia, mejorarla, devolver mejoras y volver a compartir mejoras de esas experiencias. Ahí hay también una oportunidad muy grande. Totalmente, creo que, como decías vos, Nacho, antes, la posibilidad, por ejemplo, de mejorar el filtro o hacerlo más específico para filtrar arsénico, es una tarea que podemos desarrollar entre todos, trabajándolo, por ejemplo, en la comunidad de Punta Indio, donde está esa necesidad específica. Pero para producir todo ese conocimiento se necesita precisamente toda una comunidad trabajando en eso. Por eso es importante que las personas se involucren, digamos. Y como decía Nacho, es tanto el filtro cerámico como el filtro de algodón con virulana, como miles de otras herramientas que popularmente se han utilizado para filtrar agua, hay que recuperarlas y poner ese conocimiento en valor nuevamente, ¿no? Porque en realidad es un conocimiento que las comunidades tienen hace tiempo y viene siendo como desvalorizado por una cultura hegemónica que tenemos que en realidad empezar a contrarrestar y a revalorizar todo ese tipo de saberes, ¿no es cierto? La práctica que vienen desarrollando ya hace un tiempo, ¿cómo perciben? Porque, a ver, esta producción de filtros, esta propuesta sobre el agua, estas herramientas que ustedes, por un lado, están diseñando, investigando, pero por otro lado también están sacando conocimiento tanto de la historia, de los pueblos originarios, como de las distintas comunidades. ¿Cómo sienten cuando se acercan a estas comunidades, a estos barrios, a estas zonas? ¿Cómo sienten la apropiación con respecto a lo que ustedes hacen? Bueno, te digo contesto sobre todo por el lado de Cosensores, que ya venimos laburando en varias organizaciones y comunidades. La respuesta en realidad iría por el lado de que siempre ha sido buena. Y el motivo es que no vamos, es una de las premisas del grupo, no acercarnos a espacios donde no haya una demanda concreta. Entonces, siempre trabajamos con organizaciones y comunidades que ya tienen una demanda concreta. Bien. Entonces, por lo menos el aporte nuestro siempre cae digamos, en un grupo activo, donde eso siempre es potenciado, digamos, por el trabajo previo que ya existe en la comunidad. O sea que eso me parece que es algo importante de rescatar. ¿Y De una. cómo las comunidades cómo se enteran de ustedes o ustedes se enteran de las comunidades? ¿Cómo es esa dinámica? Es un poco, me parece, las dos cosas. Digo, a nosotros, desde Cosecha Igual, lo que nos pasa mucho es que nos consultan sobre cómo se puede fabricar el filtro, y nosotros lo que hacemos es en general brindar talleres, y en ese brindar talleres, la gente por un lado descubre como cierto empoderamiento de, wow, me puedo hacer mi propio filtro para filtrar mi agua, pero en general sí, siempre falta esta pata, que por eso hacemos tanto hincapié, de empezar a usarlo de una forma consciente y no quedarse en la idea de que, bueno, porque tengo este filtro, ya está, estoy tomando agua segura, digamos. Ese paso de generar la conciencia de que la persona se comprometa un poco más con un uso crítico del filtro, de lo que está usando como tecnología para sanear su agua, yo es lo que siento que es el paso más complejo, digamos. Pero en general la gente se siente bien con la posibilidad de generar su propia herramienta para satisfacer sus necesidades, ¿no? Sí, un factor importante son, digamos, las redes entre los espacios, sobre todo vecinales, cumplen un rol muy importante, ya sea porque las redes virtuales, digamos, Facebook, bueno, las redes sociales, digamos, o incluso que ahora, bueno, a partir de la pandemia no hemos tenido la posibilidad, pero espacios de encuentro presenciales, como han sido en la provincia de Buenos Aires, por mencionar algunos, el de encuentro socioambiental. De Buenos Aires, digamos, que reúne a distintas organizaciones vecinales y asambleas que trabajan temas relacionados a la contaminación del agua. Uno de los últimos encuentros que pudimos hacer fue el encuentro del agua también, en la localidad de Cazón, en Saladillo, donde pudimos encontrar de distintas organizaciones e incluso también de territoriales, vecinales, pero también del ámbito académico o de investigación, como es nuestro caso. Y bueno, y ahí poner esto que preguntabas, poner a circular esa información y que esté disponible para quien la necesite. Bien, tengo acá una pregunta de un oyente, de Luis, que quizás ustedes la puedan eliminar. Pregunta, tengo un filtro Condor Wasi. ¿Cómo podemos acceder a los reactivos para analizar si el agua filtrada no tiene arsénico? Bueno, supongo que es vecino ahí de Punta Indio. Sí, claro, sí, sí. No lo mencionamos, pero por ahí es una buena oportunidad para mencionarlo. Quizás lo dijeron antes. Un poco estamos participando ahora de esta entrevista motivados a partir de una primera reunión que tuvimos con las distintas organizaciones que están trabajando en la problemática ahí. Y lo que estamos empezando a planificar y a pensar, esperemos que podamos llevarlo a cabo pronto, es un relevamiento de arsénico en agua, de utilizando esta técnica, en no solo en Punta Indio, Verónica, a ver hasta dónde podemos llegar. Y bueno, parte de ese proceso, que de esa actividad que estamos pensando, incluye llevar filtros de los que hacen los compañeros de cosecha, probar los filtros que se hacen ahí, también estos que mencionábamos con virulana, y aprovechar que vamos a estar midiendo los niveles de arsénico en los pozos para tratar de hacer alguna medición en antes y después, digamos, de estas técnicas, ya sea el filtro, alguno de los tipos de filtro, ¿no? Quizá podríamos sumar ahí el filtro de Luis. De todas maneras, si no llegáramos en esta primera actividad, la idea, un poco bajando a tierra todo esto que venimos hablando, es que el conocimiento de cómo utilizar estas tiras y cómo acceder a estas tiras quede en la comunidad. De manera que si en esta primera actividad no pudiéramos hacerlo, algo de lo que charlábamos es que, bueno, las propias organizaciones y personas de la zona ya sepan cómo utilizarlas y puedan multiplicar el número de análisis hecho. Perfecto. Bueno, esperemos que Luis, que es un vecino de acá de Punta del Indio, pueda, ya debe haber ido tomando nota. Y bueno, agradecemos a Luis y a todos los que van acercando preguntas para Ignacio y para Mariano, que les volvemos a contar a la oyentada, son investigadores, son laburantes de cuestiones relacionadas con el agua pura, entendiendo el agua como uno de los factores más importantes y trascendentales en la vida humana. Y a ver, una como para ir finalizando la nota, Mariano, Ignacio, ¿cómo es que a ustedes se les despertó desde la investigación, desde este trabajo que ustedes están haciendo, el interés puntual por este tipo de tema que es el agua? Bueno, te contesto primero, si querés. En mi caso tiene mucho que ver con haber entrado al Bosque Urbano. Yo ingresé al Bosque Urbano, que es el espacio de educación ambiental que te comentábamos antes, muy en la búsqueda de lo que es la permacultura, ¿no? Que la permacultura, yo la siento como una filosofía de vida, pero también es un sistema de diseño, es una forma de pensar el mundo, de manera sistémica y de pensar las soluciones a los problemas comunitarios y sociales y ambientales. Y en el Bosque Urbano llegué a un proyecto que también para mí es fascinante, que es el de tecnología apropiada. Cuando hablamos de tecnología apropiada, tecnología que no solo sea sustentable y limpia en todo su proceso de fabricación, uso y reciclado o vuelta a reutilizar, sino que también sea apropiable. Apropiable significa todo esto que venimos hablando, digamos, que una comunidad pueda reproducirla fácilmente, pueda apropiarse del conocimiento de esa tecnología. significa todo eso que una tecnología sea apropiada, que esté adaptada también al lugar en el que está, como lo hablamos de esto de poder hacer un filtro específico para la problemática de Punta Indio. Y bueno, este concepto de tecnología apropiada me llevó directamente al filtro en un momento, porque trabajando con el agua vimos que tenía un potencial gigante en ese sentido, un poco por todo esto que te cuento, ¿no? Pero bueno, en realidad es el agua, como también es la tierra, como es el aire, como son los vínculos humanos, digamos, no sé si el interés puntual es específicamente en el agua, aunque ahora estemos trabajando en esto, sino en la transformación de nuestra sociedad en general, ¿no? Creo que desde ahí es donde estamos trabajando, por eso no conseguimos el laburo en torno al agua desvinculado de una problemática social o de una construcción comunitaria. Eso es lo que, bueno, yo te puedo aportar de mi parte. Bien. Sí, en mi caso coincido mucho con la respuesta de Mariano. En mi caso, creo que el de varios compañeros de Ecosensores, si bien en el ámbito académico recibimos un montón de información que es muy valiosa y necesario, hay muchos investigadores e investigadoras, docentes, estudiantes comprometidos y haciendo un trabajo muy, muy valioso. Muchas veces estamos un poco aislados de los problemas, digamos, de las comunidades, de las organizaciones, de la sociedad en general. Y sobre todo aislados de este empuje que para mí, si te tengo que responder, fue definitivamente la inspiración a trabajar en estos temas, que es ver a los vecinos y vecinas comprometidos, ¿no? Con, y lo digo y un poco me emociono, discúlpenme, pero es realmente ver cómo personas que no reciben, no perciben un sueldo, no es su trabajo, luchar por estas cuestiones y se ponen la camiseta y empujan para adelante, entendiendo, creo que cada vez más claro, de que mientras no tomemos cartas en el asunto, el poder político de turno hoy puede estar de nuestro lado, mañana no. Entonces es muy importante no abandonar los espacios de participación y eso, que nos permiten tomar cartas en el asunto y exigir lo que los derechos, ¿no? Que se cumplan los derechos, no solo el acceso al agua, salud, a un ambiente sano, etcétera. Bien, la verdad que es, como decís vos, es emocionante lo que señalas vos, los dos chicos, Mariano, Ignacio, lo que nos señalan y la pasión con la que comentan el trabajo que hacen, es entusiasmante. Y también es entusiasmante que se produzcan estos encuentros entre el ámbito académico, universitario y el ámbito popular y comunitario, entendiendo que si bien son dos lugares diferentes, van de la mano y deben confluir en ese derrotero que tiene que ver más derechos para todos y para todas. Por eso, muchas gracias a ustedes dos por el trabajo, por lo que hacen también apoyando al grupo de Agua Sin Arsénico de acá de la comunidad de Punta Indio y bueno, y por salir con nosotros en la radio para charlar de este tema. Bueno, gracias a vos también, Leonardo, por el espacio. Y también por todo lo que ustedes vienen haciendo en pos de la transformación de todo el mundo, digamos, de Punta Indio, pero de todo el mundo al mismo tiempo. Ricardo, tenemos a Ricardo. Pero Leo está, Leo está acá en los controles. Leo está acá en los controles. Un saludito, Leo, a los chicos. La invitación nos llegó a través de Leo, así que bueno, muchas gracias también. Y invitamos a estar atentos y atentas a cómo sigue esto, que viene con todo, gente. Así que esperamos que se acerquen a participar, a charlar y aprender todos, todas sobre estas cuestiones. Buenísimo. Seguramente le vamos a estar comunicando a la radio también un poco las cosas que va, los avances que vaya viendo para que los vecinos puedan participar. Genial. Bueno, chicos, un buen fin de semana para ambos y estaremos seguramente viéndonos muy pronto. Muchas gracias, saludos. Abrazo, chicos. Chao, gracias. Chao.